2016 y esto es Los del Fondo. Nuestro equipo está conformado por Marina Martínez. Buenas tardes. Yamil Al-Nayar en la columna de deportes. Hola, buenas tardes. Shirley García en nuestras redes. Hola, ¿qué tal? Y hoy como operadora tenemos a Carla Legranza. Esto es Los del Fondo, un programa hecho por y para los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Hoy tenemos un programa bastante interesante y ameno. Exactamente. Tenemos lindos temas para tratar, como integración regional, Brasil-Argentina. Y vamos a estar hablando sobre los temas de la actualidad, sobre lo que pasó la semana pasada, el día jueves 4 de agosto. Con la detención, con el pedido de detención de Eve Bonafini, así que todos los que quieren participar están más que invitados a través de las redes. Exactamente, y además tenemos un tema muy piola con Yamil, que va a ser la parte de deportes, que siempre le pone ese, qué sé yo, ¿cómo dice el tango? O ese no sé qué. Ajá. Bueno, no escuchamos. Esta vez vamos a tratar de salirnos del fútbol y hablar un poco de los Juegos Olímpicos en general. Algo que está también. Lo que estamos viviendo y lo que se vive a diario en esto. Sí, sí, aparte, si bien no hemos tenido muchísimas, hemos tenido muchísimas medallas, pero una de oro tenemos. Exactamente. Es una chica muy joven. Sí. 30 años tiene. 30 años. Ay, pero es qué médica. Cutis. Hace de todo, hace de todo, hace deporte, se recibió completísima. Un orgullo que tengamos una mujer argentina que haya ganado la medalla de oro en las Olimpiadas 2016. Bueno, vamos con el primer tema musical, se llama Agua, Tierra, Fuego y Viento. Habla de un poco de lo que vamos a hablar enseguidita, que es el tema de la integración regional y teniendo como puntales a Brasil y Argentina. Y este tema está muy bueno porque habla justamente de algo, de una manera muy linda de América Latina y el amor que nosotros le tenemos a nuestra tierra. Llevo muy adentro cada gota de mi vida un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorado agua, sol y peces, y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar te traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de miel morena para amarte más. Esto sentimos por ustedes, nuestro continente amado latinoamericano. Vengo desde siglos, traigo voces y señales que salen del fondo de la tierra por mi voz. Cuando digo te amo, te aman los frutales, la luna que enciende en mis ojos el carbón. Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción. Por eso te apaño con mis manos de algodón. Que nada ni nadie pueda hacerte daño. Te pongo de escudo el parche de mi corazón. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el amor del mar. Cuando yo te beso, no te beso sola, a su parte traigo de cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto. Soy de miel moré para amarte más. Soy de miel moré. Volvemos al programa, chicos, a nuestros queridos oyentes, los queremos volver a saludar. El tema que acaba de pasar era de es de autoría del Paz Martínez. La verdad que nos sorprendió un montón saberlo. Este autor de letras increíbles ha hecho este tema que es muy bonito. Y lo cantan Soledad Pastorutti y Mercedes Sosa, la negra Sosa que tanto queremos. Bueno, vamos con el primer tema que... Lo estamos abordando en el sentido de entender un poquito qué es lo que está pasando con todo lo que estamos viviendo a nivel latinoamericano, con todo lo que es los problemas que tenemos en cuanto a economías. Y si bien vamos a hacer otro programa para entender la actualidad de nuestra América Latina a partir de las alianzas regionales que se tengan con otros países, vamos a ir un poquito a hablar de qué es lo que es integración regional. Y bueno, en un principio estaba pensando cuando armaba este tema en cómo empezar el tema. No sé si alguno entiende algo sobre el tema, pero si bien podemos hablar de bloques internacionales en cuanto a alianzas económicas, generalmente políticas, podemos hablar de lo que es integración regional desde lo próximo, desde Latinoamérica. Ustedes sabían que nuestra Latinoamérica tiene una particularidad, es, bueno, con otros países y otros continentes inclusive, que se gesta a partir de la colonización de las que realizan en ella las potencias mundiales, como lo pasó en Asia y África. Bueno, básicamente lo que determinó esto para nuestra querida América es una conformación diferente a los países europeos, más allá de su contexto, o sea, de su ubicación en el mundo, sería de su integración en cuanto a los habitantes, a la población que lo integró. No sé si alguno de ustedes recuerda cómo fue eso, quiénes estaban primero en nuestro continente. ¿Alguno seguro se acuerda? Acá levanta la mano Carlita. Bueno, Carlita habla justamente de los pueblos originarios. Bueno, los pueblos originarios sufrieron un encuentro cultural. Algunos dicen que se los descubrió, pero en realidad se le llama un encuentro... No se le llama. Los que quieren apaciguarlo le llaman encuentro cultural, pero en realidad fue un encuentro bastante conflictivo entre lo que fueron los españoles, los colonizadores, y bueno, y después los países que venían a querer tomar de la tajada, digamos. Bueno, entonces eso fue conformando la población, la cultura y la historia de América Latina, con un crisol de razas importante y que determinaron su forma de pensar, de actuar, inclusive de aceptar al otro. ¿Sí? En todo lo que es Latinoamérica se tiene una noción del otro bastante amplia. Todos venimos un poco de todo, exactamente. ¿Qué descendencia tenés vos, Mayra? Uy, mira, yo una mezcla de todo. Una mezcla, de, una mezcla de razas, hicieron un lío, ¿no? Sí. No, mira, es española y a la vez es de acá, originario de nuestro... De nuestra tierra, ajá. Mira, bueno, descendiente no. Antepasados. Sí. Ajá. Qué interesante. No, yo también de España, porque Martínez, ya el apellido, yo creo que me... Sí. Muy interesante la manera en que termina. Siempre esos que terminan en es, no sé si lo sabían eso. Lo sabíamos. Oh, son originarios en España. Ah, mira, mira, no sabía. Qué buen detalle. Y Yamil, bueno. Todo bueno. Está a las claras, ¿no? Soy más medio oriental. Una inmigración posterior, pero también importante. Argentina. Bueno, esta forma de vida que se... O sea, esta integración que se dio en Latinoamérica es especial, pero ni bien pasó el tiempo y entendiendo que surgían necesidades diferentes al resto del mundo, nuestro país y sobre todo varios países de Latinoamérica emprendieron lo que sería la conformación de bloques regionales. En Latinoamérica se conformaron varios con intereses no muy buenos, pero uno de los que se conformó, digamos que desde los dos países más fuertes de América del Sur, fuertes en el sentido de población o de territorio, la extensión del territorio y de desarrollo que tuvieron luego, fueron de Brasil y Argentina. Brasil y Argentina tuvieron bastante protagonismo en la conformación de ciertos bloques que hablaba o que llamaba a la integración para tener un papel diferente frente al mundo, para enfrentarlo frente al mundo, digamos. Más o menos después del crack del 29, los países que se denominan periferia fueron teniendo una crisis un poco más acentuada por el hecho de ser países que eran exportadores de materia prima. Los países centrales, que eran los colonizadores, o los países potencia, se repliegan, dejan de pedir materia prima y también dejan de importar materia prima y dejan de exportar los productos ya elaborados o con valor agregado. Entonces, se forman acá en la Argentina y bueno, y en toda Latinoamérica se da una crisis un poquito peor, digamos, un poco mucho peor, pero se resuelve de diferentes maneras con la creación básicamente de la industrialización por sustitución de importaciones. Uh-huh. A partir de eso, los países periféricos de América Latina pasan por un momento, digamos, de crecimiento industrial que hace ver de que en realidad los países que tienen un crecimiento industrial dejan de depender menos de las crisis de los países extranjeros, digamos. Bueno, eso es un problema que todavía nos tiene un poquito agarrado de los pelos, para no decir otra palabra. Pero bueno, justamente esta integración se da por esta necesidad un poco. Aldo Ferreyr, que es un economista, bueno, ya fallecido, pero es muy bueno para leer, es muy didáctico, se aprende muchísimo leyéndolo, habla que la resolución de las tensiones que se dan en el contexto mundial y con estos países periferia y la integración de su interior es lo que le puede dar las soluciones a los problemas que tengamos en cuanto a economía. Bueno, básicamente es eso lo que hacen los países que se unifican, sinceramente, de una manera extraña, podría decirse, porque, por ejemplo, Brasil y Argentina tuvieron muchísimos problemas para llevarse bien. A ver, la lengua o el idioma no es... Exactamente. es diferente. Y bueno, y hubieron bastantes problemas históricos que hicieron que justamente estos países no pudieran trabajar juntos. Pero bueno, se llevó adelante y se pudo avanzar en todo este tema. Rivalidad todo el tiempo, ya desde el fútbol tenemos rivalidad con Brasil, que Pelé, que Messi, que Maradona, que entonces sí. Ya desde ese punto también, súper rivales con Brasil. Sí, puede ser, pero eso en este último tiempo, en estos últimos años, ha bajado muchísimo, sí. Por una cuestión de afianzar esta idea de trabajar en conjunto, porque cuando se empieza a desarrollar esta industria, la primer forma de poder avanzar es vendiendo o intercambiando los productos, vendiéndolos hacia el interior de la región. Entonces necesitas llevarte bien. O sea, totalmente. Sí, lo bueno es que quedó ahí en el fútbol, digamos, y en algunas que otras canciones, sí. que la verdad que nos han hecho reír mucho. Hasta el Papa lo metieron. Por Dios, era muy gracioso. Es verdad. Bueno, pero más allá de eso, se avanzó muchísimo. En uno de los que se armó muy fuerte la integración regional fue allá por los 90 en el Mercosur, pero se hizo en realidad antes, más o menos en el 85-86, entre el presidente de Brasil de ese momento, que no me acuerdo bien el nombre, que era Sarney, creo que era Sarney, y Alfonsín. Miren qué loco. Bueno, y se habló un poco de integración regional porque necesitaba salir de justamente todo los problemas económicos que se venían teniendo, y pensando que ya hasta el 70, sumado a la crisis del petróleo, venían los países industrializándose, sí, de una manera bastante lenta, pero venía bastante bien, hasta que bueno, la dictadura se encargó de echar todo por el aire. Pero bueno, uno de los preceptos del Mercosur acá dice, esto lo saqué de un libro de Estela Coloni, que es una autora que habla sobre el tema, y dice que el Mercosur proporciona a sus miembros un poder de negociación internacional, el cual ninguno de los países de modo aislado lo podría tener. No es lo mismo Brasil que Brasil en el Mercosur. Claro. Tienen una forma. Entonces, bueno, ustedes van a ver, ya más adelante lo vamos a poder trabajar. José Sarney se llama. Ya más adelante lo vamos a poder trabajar, pero van a ver que Brasil se introduce a otros bloques y teniendo como respaldo justamente esto que es la UNASUR, básicamente, y el Mercosur. Sí. Pero el Mercosur tiene ciertas debilidades. Una, las debilidades que son de manera estructural, que se dan de manera estructural, esto también dice Aldo Ferrer, que es la excesiva dependencia del mercado financiero internacional. Exacto. Justamente. Dentro del mercado internacional, los países periferia, que son productores de materia prima, entran en lo que es la división internacional del trabajo, y además entran en lo que se les llama, bueno, fueron teorías que se elaboraron en ese momento por los liberales, que es la ventaja comparativa. Vos tenés que producir y vender y dedicarte a lo que mejor podés hacer. Por ejemplo, Argentina, producir vaquitas. Nada más. No necesitas otra cosa. Eso es un problema. Pero bueno, más porque ahora... O sembrar trigo y cosechar trigo, porque ahora es un problema para los trabajadores. Exacto. Que tenés ahora tractores, maquinarias, claro, GPS, no computadoras. No se necesita el trabajo del hombre, prácticamente ya ha sido reemplazado. Claro. De hecho, ahora se está teniendo un problema con la quita de retención de las hojas, lo que estamos viviendo ahora en Mendoza, que es que los tambos ya cerraron. De 75 tambos que tenía Mendoza, o más, si no me equivoco, pasó a tener 3, nada más. Entonces es un grave problema y nos está afectando a todos. Sí, justamente, o sea, no es bueno tener, digamos, tu economía basada en un solo sector. Claro, no, exactamente, no es bueno. Lo que decía, no genera empleo. Lo que decía un productor es que al quitar la quita de retención de la de la soja, ahora todos quieren ser productores de soja. O sea, ya nadie quiere, ya se dieron cuenta que la vaca lo único que lo pueden, para lo que pueden venderla es para consumo alimenticio, pero es para carne nada más. No te producen ya ni leche, ni manteca, ni queso, que lo puedes llegar a vender, pero no es lo mismo. Exactamente. Bueno, dentro de los países los bloques que está Brasil es el grupo de los BRICS, que es un grupo que salió hace poco, que surgió hace poco y que fomentó un banco el Banco de Desarrollo, donde se podría decir que es similar, porque realizaría préstamos a los países que lo necesiten, digamos, que necesiten los créditos, pero con otras condiciones. Igual en eso vamos a adentrarnos más adelante, porque la verdad que es muy largo. Pero justamente un problema muy grande son que tienen estos los países de Latinoamérica en su integración, es los problemas que tienen para adentro, su bajo desarrollo social, digamos. Bueno, habían estadísticas que hablaba de cómo la educación es uno de los principales pilares que se deben trabajar, no tanto en el Mercosur, sino más que nada en la UNASUR, para desarrollar lo que es el área científica de los países. Bueno, Argentina llegó a lanzar un cohete hace poquito. Bueno, justamente pensando en que el desarrollo de cada país en ciertos puntos, en ciertos sectores, hacen crecer al bloque de por sí, digamos. Bueno, otro de los temas que tiene es los problemas en cuanto a la inserción internacional como economía individual de cada país. Brasil, bueno, ahora está pasando por serios problemas, también muchos países de Latinoamérica, pero Argentina cambió un poquito su polo de... sus negocios, digamos, inclusive. Y hace un año y medio hice un curso sobre justamente los puntos del capitalismo en nuestro país, y hablaban de la necesidad del problema, no sé si decirlo así, porque esta palabra no me gusta, pero el cáncer de la Argentina, al tener sus oligarquías bastante cipadas, digamos. Sí. Justamente es uno de los problemas que ha pasado o que sucede y se repite en varios países de Latinoamérica, y eso es un flagelo que en realidad vos puedes tener un grupo de choque o un grupo de fuerza para empezar a crecer, pero necesitas que tu pueblo vaya junto, si no es muy difícil. Así que bueno, esto más que nada es un pantallazo, ¿no? Seguro que hay cosas que hay que meterse un poquito más en lo profundo. Ahora la realidad no es exactamente la misma del Mercosur. No. Inclusive en los 90, por ejemplo, Menem no le dio básicamente cabida o no le dio importancia a lo que era la integración del Mercosur, siendo que es una herramienta que se puede usar de una buena manera. Cada país, igual el neoliberalismo los cruzó de una manera impresionante. Entonces, bueno, dejaron de trabajar en conjunto para ciertas cuestiones. Y bueno, después, si quieren, hablamos más adelante de lo que fue ya la UNASUR, que eso ya es otro, son otros bloques muy buenos que se armaron acá en América Latina, la CELAC también, que es la... Y no me acuerdo el nombre de la que realizaron Venezuela y Cuba. La verdad que no lo había leído, pero no lo tengo bien acá. Yo lo voy a buscar y en otro momento lo vamos a hablar. Inclusive la carta constitutiva fundacional es muy buena, las palabras como hablan. Yo me imaginaba leyéndolo, me acuerdo que a un amigo, a un compañero, Agustín, lo he escuchado a imitar los discursos de Chávez. No sé si decirlo acá me va a matar cuando... Pero bueno, Sí, el alba, sí, es verdad. Gracias, Nico siempre. Pero sí, bastante interesante las cartas constitutivas de estos grupos. Y bueno, más adelante nos vamos a explayar porque no tenemos mucho tiempo y tenemos varios temas para tratar. Pero bueno, esto es para adentrarnos un poco. Después vamos a hablar más de lo que es Brasil, de sus problemas que tiene en este momento, que se puede decir que impiden también un normal avance de todas estas políticas de integración que permitirían que como bloque nos insertemos en el mundo de otra manera, podamos hacer con las pautas o con las condiciones que o con los principios que tengan estos bloques de integración, que siempre son justamente el desarrollo de los países, digamos, para adentro. Sí. Ahí estaríamos muy metidos. Invitamos a todos nuestros oyentes, alumnos, profesores, todos los que quieran participar sobre este tema, están más que invitados para los que quieran aportar algo, lo que sea, lo que ellos consideran necesario. A nuestras redes. A través de nuestras redes. Exactamente. Te digo cómo son nuestras redes. Bueno, los del fondo es nuestra página. Podés comentar por ahí. En Facebook. Exactamente. Se llama así, los del fondo. Y bueno, y si no, ahí comentanos en un mensajito. Nosotros los podemos leer si tienen alguna pregunta. Uh-huh. Y bueno, ahora vamos a otro tema musical. Que es para pasar después al próximo tema, que bueno, lo queremos poner onda, así que va a ser el tema de los piojos. Gran tema. Sí, gran tema, no, ando ganas se llama, para mover un poquito las cachas en la casita. Abran la frontera, la estampida. Yeah. de Mendoza al mundo. No es el que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Central, la radio de los trabajadores. ¿Por qué tiene que pagar aquel por vos que cobras el doble? Porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres, que aguanta y se quede en el borde. Te falta mirar un poquito al costado. Te falta mirar un poquito al costado. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Marina nos va a recordar algunas cositas de la facultad. Bueno, en primer lugar, recordarles para todos aquellos que quieran ingresar a la Facu, en las distintas carreras que cuenta con la facultad, están abiertas las inscripciones ahora a partir del 17 de agosto hasta el 16 de septiembre. Recuerden, los que para que sepan, para que les informen a sus parientes, amigos, a quienes quieran, inclusive a nuestros oyentes, quien quiera estar adentro, las carreras que están son letras, historia, geografía, filosofía, inglés, portugués, francés, ciencias de la educación, también turismo. Esas serían las carreras para que esté abierta las inscripciones. Después, también, algo también para recordar, muy importante, son las inscripciones para cursar las materias del segundo cuatrimestre, que recuerden que siempre... Importantísimo, porque acá ustedes tienen que elegir si verdaderamente cursan o no las materias, porque de vuelta se abren las inscripciones. Y esas inscripciones para las materias va a ser desde el primero de agosto, que bueno, que fue este lunes, el lunes primero de agosto, y van a ser hasta el miércoles 31 de agosto. No se olviden, por favor. Exactamente. Hay tiempo. Mañana me inscribo y al final no te inscribís más. Aconsejo ahora, en este momento, que lo peguen en el techo de, ¿viste?, tu habitación. Sí, donde exactamente. Estás durmiendo, si te despertás, exactamente. Inscribite, inscribite del 1 al 31, la fecha y todo. Es importante también que recuerden que este miércoles arrancan las clases en la Facu, así que también tienen la oportunidad de poder ver cuáles son las nuevas materias que van a tener y ahí también poder decidir ustedes quiénes ingresen o si realmente se inscriben o no. A descargarse el cronograma para tener los horarios al día, todo, colgás. También recordémosles que por otro lado está el sistema Ciudad Guaraní, que es por donde se tienen que inscribir. Sepan siempre que en la primer solapita ahí nomás dice inscripción materia, se darán cuenta, así que directamente ahí les salen todas las materias y ahí van eligiendo cuál es la que... Y si necesitan el certificado de alumno regular, de estudiante regular, lo pueden descargar desde ahí, desde el CIU también. Se pone real el del CIU Guaraní. Se tilda todo. Sí, a veces es como, bueno, no sé, viste, igual, perdón, pero no es muy diferente a los administrativos. Bueno, le vamos a llevar ahora un chocolate para que no se nos enojen. Pero bueno, sí, es como un poco lento. Hay un dibujito, ay, ¿cómo es que se llama? De una conejita, lo vi hace un par de semanas, de una conejita que quiere ser policía. Y van a la administración y salen los perezosos, ositos perezosos, haciendo el trabajo administrativo. Hacen de basado una... en la vida real. Basado en la administración. Ahí podríamos poner. Bueno, esas cuestiones con la facu, sí, no hay que colgarse, chicos, posta. Sí, no. Así que bueno, yo descargué mi cronograma y dice que tengo que cursar todas las tardes. No sé cómo voy a hacer los lunes, ya te voy avisando, Carlita, Mayra. Nos abandonás. Pero sí. Bueno. A poner las pilas ahora el 10 de agosto que empiezan las clases. Tenemos días lindos, así que hay que aprovecharlos, hay que ir con la mejor energía, con muchas pilas. Después nos tomamos una gaseosita. Sí. Sí. Una gaseosita. Bueno, igual queríamos también hablando, o sea, pasando un poco por lo que es actualidad en la facultad, que en realidad sí, la hermana. Sí. Pasando un poco por lo que es la actualidad de nuestra facultad, que hay que inscribirse, no se olviden. Acá en Los del Fondo queremos hablar un poco también de lo que es actualidad o lo que ha estado pasando, que en realidad nos cruza bastante y no podíamos no dejar de mencionarlo. Bueno, justamente Mayra había visto algo, no sé, ¿qué nos podés contar? Sí, bueno, mira, el jueves 4 de agosto, jueves pasado, se pidió la detención de una de las activistas argentinas más conocidas, Evede Bonafini, fundadora de la asociación Madre Plazas de Mayo. Lo que se vio, lo que se escuchó, fue bastante fuerte. Creo que muchos estábamos al tanto del tema. Muchos de nuestras casas, de nuestro trabajo, nos íbamos informando a través de WhatsApp, a través de Facebook, todo lo que iba pasando, o a través de los noticieros. Me tocó ese día estar en mi casa, después de un largo día, y lo que vi fue bastante fuerte porque me hizo acordar mucho cuando te pasan esos archivos o te cuentan un poquito la historia de lo que pasó hace 30 años atrás con el golpe de Estado, con la dictadura, bueno, todo eso. Y vi una imagen bastante fuerte que fue chocante porque me pareció ver o que me contaran todo lo que había pasado. Y fue la siguiente. Militantes que estaban en ese momento en la asociación donde se encontraba de Bonafini, militantes oponiéndose a todo eso, obviamente, porque era bueno, después del punto que los veía era bastante injusto, y la policía tirándole los caballos encima. Creo que esa imagen la hemos visto muchísimas veces. Sí, por fotos. Por fotos o por en ese momento que lo filmaban, cuando te tira la policía, la caballería encima, vos decís, wow, qué fuerte. Porque te parece ver que te contaran tus viejos lo mismo que pasó antes. Sí, sí. Bueno, les comenté esto a mis compañeros y en ese momento, porque muchos estaban trabajando y era como de no creerlo que se vivía de nuevo. Bueno, pasó esto, hubo se dijo un montón de cosas, en el noticiero pasaron un montón de cosas para los que le conviene a ellos, ¿no? Te cuentan la mitad de la historia y la otra mitad de la historia te la inventan. Y una fue que el día 6 de agosto, el sábado 6 de agosto, donde se alojaba, en el hotel que se alojaba Evede de Bonafini, hubo una llamada anónima al hotel donde ella se encontraba. Y lo que decía la llamada era bastante, bastante heavy, porque decía, se dijo esto en la llamada. Bueno, en minutos va a explotar el hotel y se van a morir todos esos montoneros de, no quiero decir la palabra, y esa fue la llamada que se dijo. Fue una amenaza de bomba lo que hubo, así que también fuerte. O sea, ella iba a cerrar un congreso de comunicadores y se tuvieron que tuvo que ir personal policial, bomberos, todos a desalojar el hotel porque hubo esa llamada. O sea, que iba a explotar todo, que van a morir todos esos montoneros que están ahí, supuestamente lo que se dijo. Fuertes, o sea... Sí, bastante... Es como que le han inculcado un odio terrible. Sí, sí, igual es como que es una forma de rotular, no sé. O sea, todos los que están ahí, tal vez no son de otras agrupaciones, o tienen que ver, o no tienen que ver, estuvieron ahí, qué sé yo, no sé. Madres de la Plaza es como una institución que va, yo respeto bastante. Podemos hablar de un montón de cuestiones, pero hay cosas que no, me parece que son intocables, me parece. O sea, no incuestionables, o no sé preguntar, pero no de esa manera, es como... Por favor. Aparte, si lo ves, es como una provocación. A ver, las madres de todo lo que pasó, todos los jueves, hacen su ronda por la Plaza de Mayo, ¿no? Y qué, casualidad, el día jueves también se hizo eso, se provocó eso. Entonces, es como una provocación ya que viene de antes. O sea, con lo que pasó el 9 de julio... y que lo que pasaron fechas anteriores, que vos decís, ¿qué es esto? ¿Me entendés? Sí, sí, sí, tal cual. Sí, igual, bueno, esa es una de las cuestiones que pasaron la semana pasada. Y bueno, muchos hablaban de esto, otros hablaban del Pokémon. Yo la verdad que me fui un extremo al otro, porque la verdad es que es muy loco todo. Es como, no sé, Marina, ¿vos qué pensás? Las dos empiezan con M para acá. Es increíble porque lo que se avanzó con eso, creo que, no sé, llegó en un así de la nada, lo que es la tecnología, el avance tecnológico, porque de la nada apareció en Mendoza, ya estaba acá y todo era un anuncio como si... Sí, el tema es que al final estás... sin querer estás como en dos... Hay un mundo que está en eso y el otro que está justamente claro, en esto, que claro. Bueno, y el otro mundo... Sí, que... Si ya nos estaba costando terminar la facultad, imagínate ahora. Se han encontrado Pokémon en la facultad y la... Hay un gimnasio Pokémon increíble en la sala de lectura. No te puedo creer. No, claro, exactamente. Entonces no, te pasa esto, te encontrás hablando de algo que pasó la semana pasada, que fue también el mismo momento... Claro. Y que la sociedad es como que, bueno, no sé. Ahí te das cuenta del mundo globalizado en el que vivimos. De repente estás con un tema y después te encontrás con otro y así vuelan las noticias. Y de los accidentes. Y los accidentes que hubo. Sí, bueno, eso se habla siempre, chicos. No, es horrible, sí, ya sé, hay que cuidarse más. No, pero bueno, los accidentes con Pokémon. Ah, los accidentes con... ¡Jodeme! Ah, ¿verdad? Sí, de verdad, en el Puente Olivo. Inclusive en el Puente Olivo, exactamente. Sí, un joven de 25 años, decían que era. Sí. No sé cómo fue, que tropezó. Tropezados, ajá. Y se sacó los dientes. Bueno, y otro, y ahora estaba leyendo que Argentina ahora tiene el primer muerto. El muerto, entre comillas, por esta aplicación, porque resulta que venía el chico buscando Pokémon por la vía del tren. Y vino el tren. Yo sé que... No sé si es para reírse, para llorar o para ponerse serio. Porque vos decís, bueno, a ver, todo bien. Es una aplicación y está perfecto que... ¿Por qué se están viendo? Está perfecto, a ver, te distraes, obvio. Pero... Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar a algo feliz. Que en realidad nos estamos riendo, yo me estoy riendo porque... No sé, pobre chabón. Sinceramente, su familia... No, totalmente. Vamos a pasar a un tema que es un poquito más feliz de todo lo que hemos escuchado, que justamente es la cuestión esta de estos Juegos Olímpicos, que la verdad que es bastante llamativo. Bueno, justamente son en Brasil, y para hablar de ese tema, ¿quién mejor que nuestro querido compañero Yamil? Otra cuestión que es un poco cáscara también, los Juegos Olímpicos invisibilizan una situación político-económica importante. Vos sabés que hoy, mientras buscaba un poco ayer también alguna historia para traer, es increíble la cantidad de historias que hay a lo largo de los años acerca de los Juegos Olímpicos. Ante esa situación dije, bueno, va a ser un poco reducir la cuestión a una historia y y me parece que es hacer chiquito un fenómeno que es bastante interesante, porque no sé si a ustedes les habrá pasado que desde que empezó hasta ahora se encuentran por ahí a las 2 de la tarde viendo gimnasia artística como, como los mayores entendedores de la gimnasia artística, y es algo que vemos una vez cada cuánto. Pues igual. Entonces, es interesante la instancia que generan los Juegos Olímpicos, porque en realidad yo personalmente no entiendo nada, ni de gimnasia artística, ni de handball, y estamos todos como comentaristas, sí, compenetrados totalmente con y ojo, de cualquier país, ¿eh? Sí. Yo ayer a la mañana vi Fiji y México, una cosa. Pero, sí, es como una fiebre. Es divertido, te encontrás con un montón de deportes que por ahí. Tiro con arco, sí. Ay, me encantó. Esgrima. Judo, o sea, de golpe todos conocemos de judo y somos los mejores entendedores, sí, porque nos hemos ganado la medalla olímpica, pero es re divertido, o sea, hay un montón de deportes que son re divertidos y que terminan, bueno. Hay cuestiones comerciales, no ves partidos, no te ves una serie de gimnasia artística, sí, un domingo a las 6 de la tarde, no, está viendo Temperley y San Lorenzo. Pero, bueno, nosotros vemos no sé qué hay un domingo a la tarde. Yo dibujitos con mi sobrina, de conejos, de los Cruz del otro día. Pero no, fútbol, sí, es verdad. Entonces, como es que interesante ahora ver no sé, eso, sí. ¿Cómo se diversifica un poco la oferta de deportes para ver? Y cómo estas 2 semanas en un montón de lugares que te encontrás, en la verdulería, claro, en el supermercado, todos saben de todo. Sí. De salto ornamental, una cosa. Sí, olvídate. Y ahora con el potro, otro más. Ahora sabemos todo. Pero estaba lesionado. Sí, tiene una lesión grave en la muñeca hace mucho tiempo. Y le pusieron 2 partidos. Pero bueno, ¿cuántos saben los del fondo, chicos? Sí, a full. No te digo. Sí, nuestro full programa. Sí. Ahora que está tenis, vamos por tenis. Sí, dicen que... ¿cómo se llamaba el... ¿quién era su contrincante? Y lo abrazó, llorar. Sí, el campeón. Número uno. Se emocionó porque dice que ya sabía que él había tenido una lesión en la muñeca y que se... Sí, le ha costado mucho al potro volver. Para mí que le apostó algo. Y lo perdió. Sí. Se puso a llorar por eso. No, lo que estaba leyendo que me sorprendía era que le habían puesto 2 partidos más y con poquita diferencia, sí, diferencia horaria. Entonces vos decís, le quieren dar con todo. Sí, sí, no, pero al potro le sobran condiciones. Un jugador que ha estado... Bueno, ojalá que le vaya muy bien. Un jugador que ha estado muy lesionado, pero se ha podido... Y que lo ha deseado mucho. Muchas veces se le... Así que bueno, no, un poco eso. Brevemente destacar esa instancia que generan los Juegos Olímpicos. Más allá de... Dale, yo ahora me voy a hacer arco, a tiro con arco. Yo voy a hacer un poquito de rima. Otra ahora. Cosa no podría hacer, no. Eso de judo, no, es un desastre. Bueno, pero si hacemos eso, los del fondo va a tener un programa exclusivo de deportes. Exclusivo de deportes, exactamente. Con la foto ahí de los locutores hablando en vivo, sintiendo el deporte, la adrenalina. Pero bueno, yo creo que alguno de nosotros debe hacer deporte igual. Déjame a mí con la danza de deporte ser. A duras penas, pero sí. Yamil es un deportista. Sí. Mira, muda, los dejé. Hacemos el intento de jugar al fútbol ocasionalmente, pero está bien. Te ayuda a desestresarte bastante y sobre todo si estás en la facultad, te ayuda a relajarte, a pensar en otra cosa. Bueno, termina nuestro programa, nos estamos yendo. Recuerden que los lunes, no se olviden, los lunes de 18 a 19 horas estamos por acá, por Radio Central, la radio de los trabajadores. Y bueno, esto es los del fondo. Acá un saludo de un saludito para Carla Velázquez. Velarde, te va a matar. Carla Velarde, para Maitena Herrera, que también nos está escuchando, me estaba mandando mensajes, así que un besito para ella. Y bueno, comentarles también que cualquier cosa que necesiten, está el Centro de Estudiantes. Dirigido por la Soriano, para cualquier tema que o cualquier duda que que surja, que tenga. Exactamente, sí, allá en el, sobre en el subsuelo, sobre en el segundo subsuelo estamos. Así que bueno, un saludito para todos ellos. Yo soy Mayra Chocobar, no me había presentado, y bueno, que tengan una linda tarde. Adiós, adiós. Adiós. Chao. Chao, chao. Así te darás de cuenta que si te engañan duele.